17 de mayo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Hechos 1, versículo 8. En una semana celebraremos Pentecostés. Celebraremos la presencia del Espíritu Santo en medio de la creación, dando consuelo y entendimiento a los y las creyentes, y como relata Lucas en el libro de los Hechos, empoderar a las personas que abrazaron la buena noticia del resucitado y su reino, y que, en muchos casos, estaban en los límites de la sociedad. Estas palabras son parte del envío del Cristo resucitado a ser anticipo del reino que vendrá. Es su función de esta tarea que recibimos el don de poder hacer, no en favor propio, ni para acumular riquezas y seguridad, no. Somos llamados y enviados en comunidad, y los dones que recibimos son para riqueza y fortalecimiento en y con la hermandad y con la comunidad humana. El apóstol Pablo dirá en su carta a los Romanos: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. El Espíritu nos fortalece para dar testimonio de Cristo allí donde estemos, y como no siempre sabemos cómo hacerlo, nos auxilia con palabras, y porque podemos sentirnos expuestos ante la mirada prejuiciosa, ante la intolerancia, ante la violencia, nos consuela y nos fortalece. Dice el canto de Teisé número 72: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción. Él nos da la salvación, en Él confío y no temeré, en Él confío y no temeré. Una reflexión de Peter Rollón para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.